En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Hoy, además de despedida, ya que el mes de julio tienen vacaciones los tertulianos hasta el próximo mes, hasta el próximo inicio de curso en septiembre, vamos a poder conversar con Gustavo Gil Pérez Nievas desde Candidatura Unidad Popular. Vamos a poder hablar también con Rubén Domínguez desde Tudela Puede. Conversaremos con Natalia Castro desde Unión del Pueblo Navarro y también presente desde el Partido Socialista, José Ángel Andrés. Un pleno que ha sido intenso, que además se pudo ver y escuchar, que nos costó a algunos, que había que poner el auricular para poder escucharlo, pero se pudo ver y escuchar el pleno el pasado lunes, en el que, dentro de todas las cuestiones que se abordaron, que fueron muchas, una de las que a nosotros más nos llamó la atención fue esa frase que regalaba Carlos Gimeno a los que estábamos viéndolo, en la que informaba que o el gobierno de Navarra lanza un presupuesto para crear un polideportivo nuevo en Tudela, o el Partido Socialista no aprobará los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela. ¿Estoy equivocado, José Ángel Andrés? No es exacta esa afirmación. Lo que se dijo, que no se apoyaría 400.000 euros en un presupuesto pues para arreglar un polideportivo, que es un polideportivo que está bastante mal y que creemos que sería una inversión que no sería lógica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en nuestro programa que debe haber un nuevo polideportivo en Tudela y que debe haber una subvención del Gobierno de Navarra. De hecho, el Partido Socialista ya presentó una enmienda presupuestaria el ejercicio anterior para tal fin. Y lo único que se dijo en ese pleno es que 400.000 euros no nos parece adecuado. Si es así, no apoyaríamos los presupuestos, pero sí dijimos que si eso obtenía una subvención y que al final pues aceptaríamos 100.000 euros. Eso es lo que se dijo y aparece perfectamente reflejado en los medios de comunicación y en la videoconferencia que graba los plenos. ¿Aceptaríais 100.000 euros para mejoras, entendemos? Siempre y cuando esas mejoras vinieran complementadas por el esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno de Navarra, porque llevamos en Tudela sin inversiones desde hace muchos, muchos años. Y ya es hora de que el director general de Deportes, que viene bastantes veces a Tudela, pues no solamente venga para hacerse la foto, sino que también ponga dinero, un dinero que entendemos que es necesario, porque las infraestructuras que tenemos en Tudela están muy deterioradas, llevan mucho tiempo sin mantenimiento y es imprescindible para nosotros hacer uno nuevo y, en cualquier caso, si ha lugar, pues reparar el que hay, pero siempre sabiendo que tiene que ser con una subvención importante del Gobierno de Navarra. Lo que no nos podemos gastar es 400.000 euros en un polideportivo, que no tiene sentido, porque sería gastar mucho para conseguir poco. Gustavo Gil Pérez Nievas aprobaba la moción que presentaba Arturo Pérez desde Unión del Pueblo Navarro, siempre y cuando hicieran caso a su modificación. Gustavo. Sí, buenos días. Respecto a este tema, nosotros, para mí fue muy significativa la moción. O sea, partiendo de lo que ha dicho mi compañero José Ángel, el Partido Socialista lleva en su programa electoral el tema de un polideportivo nuevo. Es verdad que hizo una enmienda a los presupuestos del Parlamento del Gobierno de Navarra este año, pero para mí es muy paradójico o contradictorio que cuando UPN presenta una moción precisamente para hacer un polideportivo nuevo, nosotros y ellos presentamos unas enmiendas a esa moción, aceptan las mías y no aceptan las del PSN, y entonces me dio a mí la sensación, se enfadan y no respiran. Quiero decir, me resultaron muy excesivamente sensibles para lo que son los intereses propios de Tudela. Entonces, en ese sentido, todos nosotros creo que es evidente una necesidad imperiosa de instalaciones deportivas nuevas como un polideportivo en Tudela, no prioritariamente por dar salida a los entrenamientos de los equipos seniors, que también, sino sobre todo por dar salida a las necesidades del deporte base aquí en Tudela. Para mí, yo creo que era una moción correcta. Propuse dos enmiendas, me aceptaron las dos y, como no, pues evidentemente no podía hacer otra cosa que votar a favor. Siempre y cuando recordé también que hace unos años UPN había presentado un proyecto hace 10 años o 11 sobre la ciudad deportiva, que ahí se quedó en el sueño de los justos. Pero bueno, me pareció correcta, sobre todo pidiendo financiación externa, no cargando el presupuesto del ayuntamiento, del municipio. Vamos con UPN, que fue quien le vinieron bastantes reproches, además. A Arturo Pérez le vinieron bastantes reproches por parte de Carlos Jimeno, sobre todo. Bueno, pues nosotros presentamos la moción. Evidentemente pensamos que Tudela necesita unas infraestructuras deportivas como se merece Tudela. Somos conscientes, lo decíamos, de las circunstancias. Son las críticas que se nos hicieron allí, ¿no? De qué había pasado estos años. Estos años todos sabemos lo que ha pasado. Lo cierto es que en cuanto al polideportivo, en la pasada legislatura, el equipo de gobierno fueron innumerables reuniones a las que acudió con el presidente para solucionar el tema del Rivera, ¿no? Que pudiera jugar en el polideportivo. Asimismo, se intentaron homologar las pistas de atletismo. Está el problema del Estadio Lola, en definitiva, del Ciudad de Tudela ahora. Lo que se pretendía con esta moción, en este momento en el que ha mejorado la situación, es dar salida al tema más acuciante, que es el del polideportivo. Efectivamente, esperábamos contar con el apoyo del Partido Socialista, del PSN. No creemos que, como dice Gustavo, era una apuesta totalmente realista, en la que se pedía la colaboración del Gobierno de Navarra, del Consejo de Deportes, del Gobierno de España. Todo ello para beneficio de la ciudadanía, una apuesta realista, y que no contó con el apoyo del PSN, que sinceramente no entendemos, porque efectivamente parece decir que no va a aceptar un parche, pero tampoco nos apoyó la moción, con lo cual nos quedó ahí un poquito la duda, o nos pareció un poco la incoherencia, efectivamente, habiéndolo llevado en el programa. Las palabras de Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro, y vamos a escuchar también las palabras de Rubén Domínguez, de Podemos, que entendemos que con esta crítica o comentario que explicaba Carlos Jimeno sobre el tema de los presupuestos de cara al año que viene, el tripartito también tiene que ser consciente del programa electoral que va a cumplir o que no. Sí, bueno, nosotros en este punto, lo único, bueno, aprovechando las palabras de Natalia, lo que sí queríamos es coherencia al respecto, ¿no? Coherencia con respecto a las infraestructuras deportivas, y no llegar con mociones al pleno parcheando todas y cada una de las infraestructuras deportivas, porque podemos llegar al siguiente pleno con una moción sobre una piscina, o podemos llegar al siguiente pleno con una moción sobre el campo de fútbol, etcétera, etcétera. Y nosotros en este sentido sí queríamos coherencia sobre una totalidad, sobre las necesidades de todas las infraestructuras deportivas. Y por eso sí que nos parece necesario ser pedigüeños en ese sentido y buscar recursos financieros para todas y cada una de las infraestructuras deportivas que no recibimos financiación por parte de diferentes gobiernos desde el año 2008. Creo recordar que se comentó el otro día en el Pleno. Por lo tanto, todos de acuerdo en que hay que pedir al Gobierno de Navarra. José Ángel Andrés. Yo quiero clarificar una cosa. Nosotros no apoyamos la moción de UPN por una razón muy sencilla, porque nosotros habíamos hecho una enmienda en la cual decíamos que no fuese solamente polideportivo, sino también infraestructuras, porque también en nuestro programa llevamos las piscinas descubiertas y otras cosas, y entonces lo que no entendimos, sinceramente, es por qué no se aceptaron esas enmiendas que eran compatibles. Y otra cosa que tampoco habíamos en lo que era la moción las original. Las enmiendas que presentamos nosotros. ¿Al Gobierno de Navarra? No, las enmiendas que presentamos nosotros a la moción de UPN. Ajá. Diciendo que en lugar de poner solo polideportivo, se pusiese infraestructuras y se corrigiesen los plazos, más que nada porque eran no improbables, sino imposibles por la propia maquinaria burocrática y administrativa. Eso es lo que lo hicimos. Y entonces, yo simplemente, con el mayor respeto a UPN, simplemente lo que nos gustaría es que, hombre, lo que es de nuestro programa, pues lo podamos proponer, presentar, desarrollar nosotros, porque si no, pues entenderíamos que es un ejercicio de sustracción de lo nuestro, ¿no? De apropiación indebida, si se me permite la expresión. Dentro de estas posibilidades, Gustavo Gil Pérez Nievas, ¿algo más que decir sobre este punto? Bueno, yo me pareció correcta también, las enmiendas no me parecieron malas, las del PSN, o sea, probablemente hubiera votado también a favor, pero es que son muy maximalistas, y cuanto más queramos corregir... ¿Maximalista qué quiere decir? Quiere decir que quiere solucionar todos los problemas de infraestructuras deportivas en toda la ciudad. Yo en ese sentido lo veo poco práctico a la hora de que nos den resultados financieramente, por lo tanto querría centrarme más sobre todo en la prioridad ahora mismo que trajo en la moción el partido UPN de solucionar el tema del polideportivo. Todas no se pueden hacer ahora, sin embargo esta a lo mejor sería más factible que pudiera hacerse. Mis enmiendas simplemente era también eran muy asumibles, creo yo, y parecidas incluso a las del Partido Socialista. Era extender de 3 meses a 6 meses el firmar el convenio, y la segunda enmienda era subordinar la adjudicación de un proyecto de obra y dirección de obra a que ese convenio estuviera firmado. No hacerlo sin tener nada firmado creo que también era asumible, pero bueno, tristemente no salió al final adelante la moción. Así es. Natalia Castro. Dos matizaciones. Simplemente que en las enmiendas de PSN hablaba también de hacer un estudio, porque yo creo que era un acuerdo que tiene con el equipo de gobierno, con el tripartito. Hay que hacer un estudio de las instalaciones para ver qué es prioritario o no, con lo cual eso choca frontalmente con la enmienda, como dice Gustavo, tan clara, o con la moción que se presentaba tan clara, de que en este momento estábamos hablando del polideportivo. Y yo creo que, bueno, que en definitiva es una pena que si todos estábamos a favor de esa infraestructura no saliera adelante. Rubén. Sí, bueno, yo un poco por las palabras que ha dicho Gustavo del maximalismo, a mí un poco la moción del otro día que se presentó en el Pleno me pareció más de oportunismo, ¿no? Todos sabemos la necesidad que hay con respecto al polideportivo, todos sabemos que tenemos un equipo de fútbol sala en primera división y que todos los queremos seguir viendo en las mejores condiciones y practicando el deporte que allí se practica por todas las diferentes modalidades deportivas que hay, y todos queremos un polideportivo y lo queremos sacar entre todos adelante, y por eso quería que hubiese en el Ayuntamiento de Tudela, por parte de todos, coherencia para poder llevarlo adelante y no como sucedió el otro día en el Pleno. Pero por ir finalizando con este tema, que yo creo que es interesante, el aspecto en común que estáis diciendo todos es que se necesita subvención, o sea, no pagarlo todo el Ayuntamiento de Tudela, que eso es un poco lo que yo creo que todos los grupos estáis de acuerdo. Lo que todavía no se sabe es ni cuándo va a llegar ese apoyo. Y ahí es un poco la disputa que habéis abierto desde el Partido Socialista, en el sentido de que no vais a aceptar esos 400.000 euros. No. Nosotros, además, quiero dejar claro que llevamos el programa del polideportivo y que vamos a defender la construcción de ese polideportivo en todos los foros de actuación. O sea, que quede claro eso. Que ahí, Rubén, por vuestra parte, ¿algo que decir sobre las palabras de vuestros compañeros de viaje? Bueno, sí, nosotros también queremos apoyar y seguir remando en ese mismo sentido, de que ese polideportivo pues sería el máximo a llegar a conseguir. Pero que nos van a apoyar, os está diciendo. Sí, sí, que nos van a apoyar. Que no os van a apoyar con esos 400.000 euros. Sí, es que detrás de los 400.000 euros hay muchas más cuestiones. ¿El qué hay? Puede ser ¿el qué hay? El poder recibir una subvención por parte del Gobierno de Navarra, o por parte en colaboración, como también manifestó el PP en el Pleno, de que iba a pedir colaboración al Gobierno de Madrid. En ese sentido, esos 400.000 euros se podrían ver enriquecidos con todo aquello que es necesario para una construcción de polideportivo, por ejemplo. Gustavo. Sí, yo insisto en la contradicción por parte del PSN. Acaba de decir el compañero José Ángel que en todos los foros defenderían el tema de construir un nuevo polideportivo. En el foro más importante, que es el Pleno del Ayuntamiento de Tudela, precisamente el otro día votaron en contra. Respecto a buscar financiación, eso no es un arma que puede esgrimir exclusivamente el equipo de gobierno, la financiación, exigir la financiación externa. Nosotros también lo hacemos. De hecho, la moción que presentó el otro día el partido UPN también la pedía que la financiación fuera externa, del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España. Considero que en base a eso podían haberla votado todos si realmente quieren sacar adelante este tema. No, Natalia, creo que sea oportunismo en este caso. Pues yo clarísimamente también, y tres palabras. Yo, al revés, vi oportunismo, porque con lo que estamos hablando, todo el mundo quiere ese polideportivo y con financiación. Y resulta que en ese pleno se votó en contra y la moción no salió adelante. Veo oportunismo, incoherencia. Yo lo que veo es distorsión de argumento y manipulación de lo que se dice. Vamos a ver, nosotros defendemos el polideportivo y lo seguimos defendiendo. Y esa moción, que no es la piedra filosofal, hablando claro, que no es la panacea universal, no pasa nada, nosotros no la votamos porque no se aceptaron nuestras enmiendas, pero eso no ha modificado ni un solo ápice lo que es nuestra apuesta decidida por ese polideportivo. Y repito, que la moción, al final, una moción, como todo el mundo sabe, es la expresión de la voluntad política, nada más. Y nosotros y lo que no se puede hacer es condicionar la votación o el sentido de la votación a una moción con la defensa clara que tiene el Partido Socialista de la construcción del polideportivo, que va en su programa y que defenderá, repito, en todos los foros de actuación. No contamos en esta ocasión con con un representante de los dos concejales del Partido Popular, que no han podido asistir, como tampoco ningún representante de Izquierda Esquerra, que son 6 concejales, que tampoco hoy está en esta última tertulia, y el concejal no adscrito, Santos, que también tendría un voto. En este momento nos encontramos en el que las infraestructuras necesarias y realistas para 2020 en Tudela, ¿hacia qué línea creéis que pueden ir? Porque al final dentro de 2 años hay elecciones, etcétera, etcétera. Turno de palabra, vamos a respetar la ronda. Gustavo Gil Pérez Nievas, infraestructuras necesarias y realistas para Tudela 2020. Hombre, pues de lo que estamos hablando, y en este sentido una importante es el polideportivo, por supuesto. Las piscinas también necesita esta ciudad, unas terceras, incluso no muy lejos, unas cuartas piscinas municipales públicas, porque lo que hay ahora pues viene de hace muchos años y no ha crecido en la línea que ha ido creciendo la ciudad. En ese sentido, en infraestructuras más grandes, pues hombre, poco a poco en el transcurso de los 2 años que quedan iremos analizando más, porque ahora mismo no sabría decirte. Sí te puedo decir claramente que en infraestructuras, digamos, supracomarcales, como son el tema del canal de Navarra, estamos a la expectativa para posicionarnos de lo que, ya lo dijimos el otro día en el pleno también, de lo que acabe decidiéndose. Y respecto al tren de alta velocidad, que lleva ahora también cierta polémica, la postura de nuestro grupo a lo que es el tren de alta velocidad es directamente contraria. Otra cosa es que en el futuro sí que exigimos que aquí se haga un fomento del un sistema de una vía ferroviaria en condiciones, pero no alta velocidad. Las palabras de Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP, escuchamos a Rubén Domínguez de Podemos. Sí, bueno, con respecto a las infraestructuras deportivas que tenemos en la ciudad, ya con las que tenemos en el estado en el que se encuentra, ya con apuntalarlas y mejorarlas es mucho trabajo que hay por hacer. Con respecto al tema del canal, pues el agua, consideramos que tiene que llegar a la ribera en las mejores condiciones, pero no con respecto a aquellas infraestructuras que tenía proyectado UPN en la anterior legislatura. Y el tren de alta prestaciones, pues también compartimos en ese sentido las palabras que ha dicho el compañero de la CUP. Las noticias de Rubén Márquez desde Podemos, Tudela Puede. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues ya lo he dicho antes, las infraestructuras deportivas, efectivamente, hay que mejorarlas. He hablado, no quiero repetir muy brevemente, que ya se intentó homologar las pistas de atletismo. Nos parece importante las del Nelson Mandela, el polideportivo, el estado de ciudad de Tudela, hay que hablar el campo de hierba artificial, el canal de Navarra y el tren. Bueno, pues el otro día lo decíamos en el pleno y lo volvemos a repetir, una mesa sectorial el otro día, el 7 de junio, en el que había unas conclusiones en que por unanimidad se hablaba del canal como una estructura estratégica vertebradora del territorio navarro, y no se mencionó porque en el pleno no se hablaba de eso, pero me faltó señalar que en esa misma mesa de 7 de junio también se habló, como no, del tren de altas prestaciones como otra de los puntos estratégicos y demandados en esas mesas, en las conclusiones. Lo han escuchado desde Unión del Pueblo Navarro, desde el Partido Socialista, José Ángel Andrés. Repito, por supuesto, el polideportivo, todo lo que son infraestructuras deportivas como piscinas, asimismo reurbanizar todas las calles de Arcos Escribano y adyacentes que ya están contempladas en el PIL y que nos parece que hay que hacerlas lo más urgente que se puede, todo lo que hace referencia a redes, a todo a saneamiento, etcétera, etcétera. También el ascensor para, que yo creo que es algo que puede dar mucha vida a Tudela para conectar las dos partes. También el POTEFA que tenemos con relación al Cerro de Santa Bárbara, ahí hay que está ya en proceso y por lo tanto también creo que es una inversión importante, además financiada con fondos europeos, y también el canal de Navarra, por supuesto, en toda su dimensión, ¿eh? No queremos un canal de segunda división, sino queremos un canal que riegue las 21.000 hectáreas, que llegue a Tablitas y que se desarrolle la segunda fase con amplitud de miras y con visión de futuro, porque entendemos que es una apuesta estratégica no solamente para la agricultura y para el agua de boca, sino también para el desarrollo económico y social de Navarra y sobre todo para no perder el tren, en este caso del agua, y tampoco perder el tren de las altas prestaciones, que nosotros vamos a defender porque también creemos que no solamente por la velocidad o no, que eso sería lo de menos, sino por el transporte de mercancías que nos hace competitivos y nos puede llevar a mejorar también la calidad económica.